solo, sin ganas de nada. Mirando mi fono y que no contestabas. Esperando mami que no me hablara. Yo vi en la noche y no la que pensaba. Encerrado solo, sin ganas de nada. Mirando mi fono y que no contestabas. Esperando mami que no me hablara. Yo vi en la noche y no la que pensaba. Otra noche girl, que no sé qué hacer. Si ya te esperé, fue como ayer, pero no pasó. Nada de lo que pensé, creo me cansé. Ya no soy mi bebé, algo no cambió. Estoy llorando solo, abajo de la lluvia. Con el corazón roto, tu ausencia no ayuda. Yo quiero que vuelvas y no tengo duda. De que cuando estoy con vos ya nada se nula. Ya nada se nula. Más te busco y no estás. En mi brazo vola. Encerrado solo, sin ganas de nada. Mirando mi fono y que no contestabas. Esperando mami que no me hablara. Yo vi en la noche y no la que pensaba. Ya no sé qué voy a hacer para no extrañarte, girl. No puedo tocar tu piel sin la idea de volver a sentir lo de cuando éramos dos. Revivir lo que pasamos los dos. Mami, dale, vayámonos. Hagamos peli aparte, perdónanos. Encerrado solo, sin ganas. La tuya esperaba y nunca llegaba. Soy una impa de casa.